puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria. Ya solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa. La primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en este sábado 23 de enero. En punto de la 1:00 p.m. estamos listos para dar inicio con estos diálogos del pensamiento. Les agradecemos mucho la deferencia de sus oídos en este sábado ya caluroso. Y estoy muy contenta de poder estar de nuevo con ustedes de este lado de los micrófonos. Mi nombre es Almendra Orozco. Aquí a mi lado, como siempre, les presento a mi compañero Ramón Gómez. Hola, Almendra. En efecto, encantados de retomar... Pues ya estamos cerrando casi el mes con este nuevo Diálogos del Pensamiento en 2016 y pues a tono con esta tarde calurosa vamos a presentar al equipo que hace posible Diálogos del Pensamiento. Así es, agradecemos en la coordinación al doctor Gabino Cárdenas, en la producción a Fabián Robles, a Edith Preciado y en los controles a Alyosha Vallardo. También les mandamos saludos a Emma Oropesa. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar con una diada en torno a los géneros literarios. Nos proponemos analizar dos géneros. En esta primera emisión será el microensayo y el próximo sábado estaremos hablando de novela negra. Para hablar del microensayo como género literario argumentativo, pues tenemos como siempre a las voces más expertas de nuestro centro universitario y en esta ocasión pues tenemos al maestro José Reyes González Flores. José Reyes González Flores es licenciado en letras por nuestra universidad, es actualmente docente del departamento de letras y autor de que será casi poco menos de media docena, más de media docena de libros respecto al tema que hoy nos ocupa. Ya José nos explicará y nos detallará cuáles han sido sus publicaciones. Por cierto, generoso, hoy nos entrega dos paquetes de libros para que te los lleves. Más adelante te explicamos cómo. Por lo pronto, José, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Diálogos del Pensamiento. Gracias por la invitación. Pues los invitamos a que arranquemos esta emisión de hoy escuchando nuestra primera sección de la editorial. Ideograma. El ensayo es un género que analiza, interpreta o evalúa una temática en particular, ya sea en los campos de filosofía, la ciencia, la política, la economía, la literatura o la religión, entre otras áreas de conocimiento. Su contenido es eminentemente expositivo y argumentativo, por medio del cual el autor plantea una tesis o postura personal, fundamentada con razonamientos lógicos de los que se derivan las conclusiones. Cualquier persona que quiera exponer, analizar, interpretar o valorar un tema puede escribir un ensayo o un microensayo, el cual tiene la misma estructura, solo que su extensión es breve. Para realizarlo, es indispensable conocer sólidamente acerca de lo que se va a exponer. Los escritores y profesores de renombre pueden escribir tanto ensayos como microensayos, lo cual no ocurre con los estudiantes de educación superior, ya que en la mayoría sus escritos se acercan más al microensayo, en el mejor de los casos. ¿Qué diferencias existen entre el ensayo y el microensayo? ¿Cuáles son las características de cada uno? ¿Cuál debe ser la extensión de un microensayo? ¿Cómo se relaciona este tipo de expresión literaria con el desarrollo del pensamiento crítico? ¿Qué utilidad práctica tiene el microensayo en la expresión literaria y en la argumentación? Pues estamos listos para arrancar. Aquí ya tenemos algunas preguntas que queremos ir contestando a lo largo de esta hora, sobre todo también para ayudar a diferenciar entre la comunidad estudiantil, que yo creo que es a quien le causa más conflicto y que se tiene que enfrentar con esto siempre a lo largo de cada semestre, ¿no? Pero, ¿sabes, Almendra, José? La importancia tanto del ensayo como del microensayo, entre otras cosas, ya José nos explicará en torno a esto, radica en que mediante una forma u otra estamos dándole visibilidad a cómo pensamos. Es decir, el texto escrito expresa nuestro pensamiento, este pensamiento conceptual y abstracto que efectivamente será público, y al hacerse público será entonces objeto de escrutinio, objeto de crítica, de reflexión, etcétera, etcétera. Por ello la importancia de un género que en este caso da lugar a que la presencia de José nos oriente y nos ayude a entender qué es el microensayo. Bueno, una de las preguntas que se plantean, las diferencias entre el ensayo y el microensayo, la extensión, las relaciones entre la realidad y la literatura y la argumentación literaria que se plantea ahí, pues son preguntas muy complejas que pues se tratan de resolver todavía. Lo que sí podemos hacer es que tanto el ensayo como el microensayo son textos de civilización, es decir, son textos de ideas, son esos textos o esos tipos de textos o clase de textos donde un ensayista establece una relación directa entre él y su lector y la otra edad, pero también una conversación entre él y la cultura y su historia y la historia que vive y también la que no vivió. Es decir, es una pregunta de lo que sucede en el mundo, lo que ha sucedido. Reflexiona sobre lo que ya se dijo y sobre lo que todavía no se dice. En este sentido, el ensayo es uno de los géneros más complejos o muy complejos. Es un texto de madurez porque implica poner en equilibrio tanto el carácter científico que implica el ensayo, pero también el carácter literario. Es decir, es muy difícil lograr este equilibrio entre la literatura y la ciencia. El ensayo tiene una larga tradición, por lo menos dos caminos podemos plantear de origen. El ensayística que surge en Francia con Montaigne en 1560, cuando publica su libro de ensayos. Y allí él menciona algunas de las condiciones del ensayo, que debe ser tocar un solo tema, y ese tema debe ser a profundidad. Eso no significa que el ensayo no puede tocar múltiples temas, sino que va tocando un tema a la vez, pero además lo va profundizando. Él recomienda, dice, si yo voy a tocar un tema y no conozco del tema, es mejor alejarme hasta que tenga un dominio del tema. Otra de las características es, señala que es breve, pero breve no en el sentido de la extensión, sino en el sentido de que hay que colocar solamente un tema, plantearse un objetivo y trazarlo. Lo otro es que el ensayo es multidiverso, o sea, no está sujetado a una sola temática, sino que toca desde los temas más excelsos, de los más exquisitos, los más fríos en términos del conocimiento, pero también hasta los más cálidos, ¿no? Si puede hablar de física cuántica en términos de una física muy muy sistemática, matemática, o puede hablar de una teoría de las cuerdas, o puede hablar de una teoría de la relatividad, pero puede hablar también del amor, de la amistad, de la política, sin dejar al lado su proceso constructivo científico. Eso no implica que aquel que hace ensayo científico no deje a un lado el carácter literario, es decir, ambos, el ensayo que escribe el científico y el ensayo que escribe el humanista, aunque el científico es un humanista también y el humanista es un científico, solamente una división ahí extraña, es ese equilibrio entre la ciencia y la literatura. Otro aspecto, la otra tradición viene por la tradición inglesa, Bacon, donde el ensayo es un poco mucho más libre, un ensayo donde se reflexionan los quehaceres humanos y culturales, donde tiene que ver más con lo meramente cotidiano. Entonces, una definición exacta de lo que es un ensayo o un microensayo resulta difícil, porque no es algo que se aprenda. La sociedad va cambiando a cada momento y la manera de percibir la realidad de cada uno de nosotros es distinta. Pero a lo que se concluye es que se trata de un texto de ideas, que es un texto de civilización, que es un texto del pensamiento, donde se puede tocar todo y de todo, pero no con todas las posibilidades de la aparente libertad. Es decir, no que no sea libre, sino que en la norma estaría la libertad, porque el ensayo implica una serie de normatividades muy específicas. Pues, ¿les parece que hablemos de estas normatividades al regreso de este primer corte que tenemos que hacer? A lo largo del programa estaremos escuchando la opinión y la respuesta de algunos alumnos de nuestro centro universitario a propósito del tema de hoy, el ensayo. Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos. ¿Para qué sirve un ensayo? Carlos Morales, antropología, pues para expresar ideas y contenido de acuerdo a lo que estamos estudiando, investigando o reflexionando. La antropología, pues, es como una de las principales herramientas para poder reflexionar, no tanto sobre las lecturas, sino sobre todo de las experiencias que observamos y vivimos en lo que llamamos trabajo de campo. Mi nombre es Gabriela Díaz, soy de sexto semestre de licenciatura en didáctica del francés. Dar tu perspectiva, tu opinión, apoyándote en el autor y descubrir nuevas cosas. Conocer puntos de vista diferentes y saberlos aplicar a la hora de dar clase. Mi nombre es Sara Natalia Pérez Guerra, estoy en Letras Hispánicas en sexto semestre. Para transmitir información y opiniones personales acerca de un tema. Es importantísimo, cada semestre tenemos que hacer uno para cada materia. Raúl Gerardo Ortiz Ortiz, antropología, tercer semestre. Depende para qué lo quieras usar, para autorreflexión, para conocer sus propias ideas, para exponerlas, para hacer una síntesis de alguna manera o para hacer una crítica. Se le da mucha importancia, ya que al ser una carrera tan teórica de alguna manera, el ensayo es la manera predilecta de mostrar el contenido que estamos trabajando. Mi nombre es Cintia Nevares y estoy en la carrera de Trabajo Social. El ensayo sirve para poder expresar información del tema que hayas elegido, investigar de diferentes fuentes, pero sobre todo dar tu punto de vista, tu reflexión personal, y dar una información de manera crítica. Y sí le da mucha importancia porque nuestra carrera es una carrera multidisciplinar y es importante tener una actitud, como te dije, reflexiva y crítica. Yo soy Daniel Alejandro Cortés y acabo de egresar de la carrera de Derecho. Creo que el ensayo no es algo tan extenso, ¿no? Es algo más resumido y que tienes que aportar puras ideas principales. Como todo escrito, yo creo que en la carrera es importante porque son herramientas a nosotros que nos sirven, ¿no? Pues ahí tenemos ya los primeros comentarios sobre lo que los estudiantes entienden que es la importancia de un ensayo y cómo se relaciona en su carrera. Ya nos comentará enseguida el maestro José Reyes si están confundidos o si tienen bien clara la idea de lo que va a ser. Aquí Ramón expresaba algunas dudas de él mismo. Pero antes me gustaría decirles los regalos que tenemos para ustedes el día de hoy. Tenemos dos pases dobles para que vayan este domingo. Mañana al mediodía, a las 12 del día, se va a llevar el partido de los Leones Negros contra Zacatepec. Entonces tenemos dos pases dobles para que se vayan. También tenemos de parte de Ediciones Arlequín, Las Personas Normales Son Muy Raras, de Margarita García Roballo. Y de parte de aquí de nuestro invitado, dos paquetes que se conforman de dos títulos: el Prototipos Textuales, Parámetros para la Escritura de Textos Académicos y La Insolación del Fuego. El autor, nuestro invitado el día de hoy, José Reyes González Flores. Así que si quieren alguno de estos libros que tenemos para ustedes o los pases para los Leones Negros, deben llamarnos al 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 o 12-803, o también pueden apuntarse vía Facebook, búsquenos como Diálogos del Pensamiento, o en Twitter, @DiálogosP. Escuchaste José Almendra, lo que algunos de nuestros estudiantes piensan acerca de lo que es un ensayo. Diversas y variadas las opiniones. Vamos a referirnos directamente a ti, José. ¿Qué es un ensayo? Bueno, repito la definición, es un texto de ideas, es un texto de civilización. En algunas de las opiniones que plantean nuestros estudiantes, hay uno que menciona que el ensayo es un texto para plantear ideas, para plantear pensamientos. Otro menciona que se trata de opiniones apoyadas en un autor. Diríamos que no solo se apoya en un autor, sino que se apoya en una reflexión cultural. Y el autor no necesariamente tiene que ser una autoridad, creo que el autor en el que nos apoyamos. Este es uno de los peligros del ensayo o de la ensayística, porque nosotros vamos en la búsqueda de autores para citarlos y a veces perdemos un poco la brújula, porque consideramos que citar a un autor hace que nuestro ensayo sea muy fuerte, y es todo lo contrario. El hecho, no sé, de citar a Michel Foucault, a Pierre Bourdieu, Octavio Paz, no implica que ya nuestro ensayo está salvado en términos de la reflexión que nosotros vamos a estar planteando. Podemos citar a alguien que encontremos por la calle, en la esquina, en el transporte, en el café, donde habrá una expresión de pensamiento, y esa expresión de pensamiento a veces es mucho más contundente para la intención que nosotros hemos planteado el ensayo que una autoridad intelectual, porque nos vamos a la búsqueda de las autoridades intelectuales, sino al planteamiento de una idea, al planteamiento de un objeto que queremos estudiar, como se diría académicamente, en términos de plantear un punto de vista o plantear una hipótesis o una tesis que llevan los ensayos, y perdemos el rumbo por estar buscando las citas en lugar de construir un marco de reflexión epistemológico, ontológico, no sé, fenomenológico, en torno a un punto de vista que yo voy ahora a desarrollar. Eso es más importante que la búsqueda de las autoridades a las que yo voy a citar, que sí es necesario encontrarlas, pero eso no es lo primordial al principio de la construcción ensayística. Has destacado dos ocasiones, José, que el ensayo es un texto de civilización. ¿Qué debemos entender por ello? Bueno, es aquí donde hacemos una acotación a lo que va a ser el microensayo. Nosotros partimos de una tradición ensayística situada en el ensayista nada más, es decir, en el yo, un ensayo que ha resultado ser egocéntrico, porque siempre está pensado en un principio de la autorreflexión, pero también nos olvidamos de lo que está afuera. Y lo que está afuera, es decir, la otra edad, es mucho más importante que lo que yo puedo ser en términos de la construcción ensayística, ¿no? Porque hemos colocado al autor ensayista en el centro de la reflexión y hemos olvidado lo que está afuera. Hemos olvidado la civilización, hemos olvidado las organizaciones culturales, la producción del pensamiento, los mitos, las afectividades, es decir, todo eso que nos hace humanos. El ensayo en su primera tradición es de carácter dialéctico, conversacional, pero también se perdió el hecho de lo dialéctico en la conversación, porque el ensayista reflexionaba, conversaba con sí mismo, una especie de autorreflexión, y no involucraba al otro en una estrategia analéctica. Es decir, una verdadera dialéctica, porque eso implicaría conversar con la cultura, conversar con el otro, reflexionar juntos, separar el sujeto moderno y posmoderno en el sentido de la egoticidad y plantear a un ensayista como un sujeto complejo. Es decir, un sujeto complejo donde inciden tanto lo individual como lo social, sujetos individuales, sujetos sociales, donde aparece el protagonista, pero también el antagonista, donde aparece el pensamiento particular y el pensamiento de toda una tradición. Y eso nos permite a nosotros situar en el centro del ensayo, no al yo, como un dominador total, sino a un sujeto complejo. Y ese sujeto complejo es fractal. No es... ¿Qué significa fractal en el contexto de esa charla? Sí, lo fractal... Bueno, el sujeto complejo es porque no es que sea complicado, sino que no estamos aislados del mundo, ¿sí? Somos muchos yoes, por así decirlo. Exacto, sí, somos, y todos incidimos en todos. Yo me reconozco a mí, pero también reconozco al otro. Yo me presento al mundo, pero también me presento ante el mundo, y el mundo se presenta ante mí. En este sentido es el sujeto complejo. Y el sujeto fractal es que nosotros, en la construcción del ensayo, cada vez que vamos a escribir un ensayo, asumimos una posición, ¿sí? Es decir, diría Montaigne, tocamos un tema, nada más un tema, asumimos una posición y desde esa posición vamos a construir todo un proceso de argumentación. Ese proceso de argumentación no tiene la finalidad de transformar información o de transmitir información, que es una de las reflexiones que hacía uno de nuestros compañeros, porque si el ensayo es transmitir información, entonces se pierde el carácter ensayístico. Allí estaríamos hablando más, no sé, de un comentario académico o del texto más complejo dentro de los textos académicos, que es el famoso artículo académico, o lo que llama la cultura anglosajona el famoso paper, ¿verdad?, que tantos nos cuesta. Y hay que hacer esa diferencia. No es una transferencia de información. Es, diríamos, reflexionar esa información, ponerla en un funcionamiento analéctico, es decir, una reflexión que va en ambos sentidos, del yo al tú, del tú al yo, en una analéctica reflexiva, ambos, para poder no transmitir la información, sino hacer que los datos que están en esa información, transformarlos en argumentos que puedan generar nuevo conocimiento, porque el ensayo tiene esta vocación, la generación de nuevo pensamiento. Eso sería la clave. Y el sujeto fractal es un término que viene de la geometría analítica, es un término de la ciencia. El término fractal la acuñó el matemático polaco Bernard Mandelbrot, y dice él, si usted corta una coliflor, desprende una hoja y otra hoja y otra hoja, y cada partecita de esa coliflor es un fragmento que tiene toda la totalidad del conjunto. En este sentido es el microensayo, ¿sí? No el ensayo, es el microensayo. Es decir, que el microensayo reflexiona sobre un elemento de realidad, hay una fragmentación de la realidad, sino que la haga pedacitos, sino que la va estudiando por partes, y cada partecita es un reflejo de esa realidad. En este sentido es el de la fractalidad, como la del sujeto complejo, porque un aspecto de lo cultural o lo social nos va a identificar una sola partecita, pero claro que ya en todo conjunto nos da mucho más información, pero seguimos siendo, es decir, que en esa fractalidad está como la esencialidad de lo que va a ser. Otro aspecto interesante que observé en estas opiniones es la extensión y la brevedad. Cuando Montaigne hablaba de extensión y brevedad, señalaba que teníamos que delimitar un motivo, es decir, un pequeño tema, para poder desarrollar el ensayo. Y no se refiere al número de páginas, se refiere a la precisión. Okay. Sí, igual en el siguiente bloque estaría bien que discutamos si realmente existe diferencia entre un ensayo y un microensayo, si esta radica solamente en la extensión, en lo que está planteando ahora. Entonces vamos a este corte escuchando esta cápsula de los estudiantes. ¿Qué paso sigues para elaborar un ensayo? Tomarme un café. Primero y lo otro. No, pues siempre trato de plantear como una introducción, un cuerpo del texto y ya conclusiones, ¿no? Eso es como lo más básico. Como la introducción, ir haciendo las preguntas que se van a intentar responder en el cuerpo del ensayo y al final las conclusiones como reflexiones de lo que nos dejan, ¿no? Para hacer un ensayo, leer mucho, investigar, tomar apuntes, relacionarlo con aspectos importantes de tu vida, no sé, experiencias, inclusive preguntar a tus conocidos e irlo relacionando. Es un proceso largo mental y de anotaciones e ir congeniando todo, ensamblando todo. El planteamiento del tema, una investigación a veces un tanto simple, ver qué más hay sobre el tema, la extensión del tema y al final una conclusión, un aporte mío. Tener un tema para él, conseguir información y empezar a planearlo mientras lo vas escribiendo, darle su primer leída, pulirlo, pasarlo a otros y repulirlo. Bueno, primero elijo obviamente el tema, busco que sea un tema de interés, que pueda ser a mi alcance, un decir como algo que esté pasando dentro de nuestro estado, y busco información de fuentes que sean confiables y posteriormente pues ya empiezo a que vuele mi imaginación. Los pasos que yo sigo es primero tener una idea, tener un tema, empezarla a desarrollar, volverle a dar una leída y quitar todas las ideas que ya son como secundarias, ¿no? Dejar solamente lo más importante. Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos. ¿Cuáles son las dificultades al escribir un ensayo? Bueno, para mí lo que más se me complicaba era cuando se nos imponían como límites de extensión, de temas, hasta de autores, ¿no? Como encerrarse y forzarme a escribir algo que pues no era como tanto de mi agrado. Cuando escribo lo que me gusta, pues es muy sencillo, ¿no? Obligarnos a escribir sobre algo que no nos gusta, ¿no? Es como lo más difícil. Para nosotros que es francés, la idea de cambiar tu perspectiva de mente en otro idioma, la cuestión de escribir y redactar en otra forma, que aunque la estructura es igual, hay momentos en que te cierras demasiado o hay demasiada información y no sabes cómo acomodarla o te quedas estancado y no sabes avanzar. Si no estaba desvariando mucho, si la información que obtenía era como correcta, si no era un tema demasiado complejo o demasiado simple, y la elección del tema siempre es lo más difícil. Yo creo que uno de los más difíciles es que te guste y el que le sigue que le guste a otros. Verdaderamente decir, esto me gustó como me quedó, creo que sería de lo más difícil, estar conforme con lo que uno hace. La redacción, a veces hablo en forma como muy generalizada, en terceras personas, y a veces hablo de mi punto de vista, es decir, a veces hablo lo que opinan y luego a veces lo que yo pienso, entonces a veces ahí me equivoco. Escoger un tema, las fuentes de información también, que sean verídicas, porque ya ahorita ya todo es como por internet, entonces sí consultar fuentes que sean muy fehacientes. Pues estamos de regreso. Antes de retomar el tema, quiero recordarles los regalos que tenemos para ustedes el día de hoy. De parte de Ediciones Arlequín, Las Personas Normales Son Muy Raras, de Margarita García Roballo. De parte, bueno, tenemos aquí también dos pases dobles de parte de Ramón. Dos pases dobles para ir a ver el partido de UDG de contra Zacatepec este domingo 23 de enero a las 12 del día y por nuestra universidad. Y también tenemos por parte de nuestro invitado dos paquetes para que se lleven estos dos textos que les van a ayudar a escribir mejores ensayos, prototipos textuales, parámetros para la escritura de textos académicos y La Insolación del Fuego, el autor, nuestro invitado, José Reyes. Pues continuando con y retomando estas opiniones de nuestros alumnos ahí en el centro de diferentes carreras, ¿qué nos puede decir, maestro, si tienen correcta la idea, se ha transmitido bien desde las aulas, qué es un ensayo? ¿Cuál es la diferencia en realidad? En la editorial se hablaba de que un ensayo lo escribe diferentes autores, pero que lo que hacen los alumnos es cuando mucho llega a ser un microensayo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es solamente la extensión? No, es otro de los problemas en las reflexiones sobre el ensayo. Decimos que los ensayos deben ser breves, pero allí la brevedad, lo mencionaba, tiene que ver con la elección de un tema y de una tesis o un punto de vista. Encontramos en la historia del ensayo ensayos tan breves como una cuartilla y ensayos tan extensos como, pues no sé, mencionábamos en el intermedio entre este ensayo que escribe Paz sobre el laberinto de la soledad, pero hay ensayos mucho más extensos, el de Jean Locke, por ejemplo, el ensayo sobre el entendimiento humano, que son más de 1500 páginas. Entonces, la brevedad depende de la precisión de la idea, y creo que sí es interesante hacer esta observación. Primero, ensayar viene de la cultura culinaria, ¿sí? En el palacio, era un término palaciego, porque el rey tenía, antes de probar los alimentos, tenía alguien que probaba los alimentos. Es decir, alguien que ensayaba los alimentos, probaba. Y una de las condiciones del ensayo es probar. No comprobar ni demostrar, sino va a probar por medio de un proceso de argumentación, de razonamiento, de razonabilidad. Entonces, cuando llegaba el alimento al rey, tenía un ensayista, es decir, aquel que probaba los alimentos, si al ensayista sobrevivía, entonces el rey podía degustarlos. Y en la misma condición que estamos nosotros, podemos no sobrevivir al ensayo, ¿sí? Y no sobrevivimos al ensayo porque hay una serie de condiciones que a veces olvidamos. Sí es cierto que la dificultad, y no solo para la escritura del ensayo, es el planteamiento de una idea. Y tenemos muchos tipos de ideas, muchas maneras de generar ideas, desde las ideas que se nos imponen, que mencionaba por allí un estudiante, si cuando a mí me dicen tienes que desarrollar este tema, hay una dificultad porque es una idea impuesta y las ideas impuestas son de las más difíciles. Pero hay muchos mecanismos de generar ideas. Seguramente lo pudiéramos desarrollar en otro momento. Otro de las dificultades es la extensión. Y más nosotros profesores que le decimos al muchacho, quiero un ensayo para el lunes cuando es viernes, o quiero un ensayo para el martes y es sábado. Es decir, solamente nos dan un fin de semana para la construcción de un ensayo y eso es una barbaridad por parte del profesor. Porque primero lo que debemos hacer es delimitar la idea, o sea, saber qué vamos a desarrollar, y eso es la idea, qué me interesa desarrollar. Esa idea la delimito y la transformo en un tema con mucha precisión, qué quiero desarrollar, y es la respuesta a esa pregunta, qué me interesa desarrollar, qué me interesa plantear, y desarrollarlo en un solo enunciado o en un par de oraciones. Después de eso, yo debo plantear un punto de vista, una tesis, un objetivo o una hipótesis, es decir, el punto de partida el camino que voy a seguir, el punto de vista, la tesis, objetivo o hipótesis, nada más es un proyecto de lectura, es un camino, es un GPS para no perderme. Después de eso debo delimitar el objeto de estudio, ¿sí? Y cada uno de nosotros tenemos objetos de estudios distintos, los historiadores, los sociólogos, los antropólogos, y debemos delimitar el objeto de estudio. El objeto de estudio puede ser un libro, por ejemplo, ¿sí? Cuando nos piden, leemos un autor y nos piden que escribamos un ensayo sobre el autor, el objeto es el libro, pero el objeto puede ser un fenómeno social, ¿sí? Puede ser el discurso de un político, puede ser la homilía, puede ser la organización urbana o la urbanística en una ciudad. Es decir, hay que delimitar el objeto de estudio. Y después hay que pensar en una situación teórica, es decir, en una teoría que nos pueda apoyar en la búsqueda de todos estos soportes a la argumentación. Y esos elementos básicos no los consideramos. Por eso cuando vamos a la búsqueda de citas, vamos a ellas sin tener fijo un campo teórico, ¿sí? Señalabas al principio, perdón José, que los ensayos son atraviesan todas las ciencias. Claro, sí. Y bueno, yo creo que muchos profesores, maestras y maestros, estamos incurriendo en errores y perpetuándolos. Confundimos, solicitamos a nuestros estudiantes ensayos cuando en realidad estamos solicitándoles que prueben, que ensayen, valga la aparente repetición de términos, cómo redactar un artículo. Sí, por ejemplo, lo que yo he observado, y es en todo México, incluso con ensayistas de otras partes del mundo, la confusión entre la construcción del ensayo. El ensayo es poner a prueba las ideas, nuestras propias ideas, las ideas de la sociedad, las ideas del otro, lo ya dado, lo ya fijo. Ese es una vocación del ensayo. Y en ocasiones lo que le pedimos a los estudiantes, si lo confundimos con un ensayo, es, por ejemplo, un comentario que es valorativo y descriptivo de un fenómeno social específico, o le pedimos que vacíen en ese texto que nosotros llamamos ensayo una serie de resultados, pero que no le corresponde al ensayo, sino que le corresponde al artículo académico o al famoso papers, ¿no? Y hay que establecer los límites entre la reseña académica, entre el comentario académico, entre el ensayo, el microensayo, el protocolo de investigación o el artículo académico. Hay límites. Y los umbrales son tan difusos a veces que no podemos diferenciar entre cada uno de ellos, y pareciera que a todos le llamamos ensayo. Y no es así. Cuando señalaba uno de los muchachos decir, bueno, es que yo voy a la búsqueda de las fuentes. Sí, pero para ir a la búsqueda de las fuentes necesito haber delimitado el objeto de estudio y el campo teórico en el que voy a reflexionar. No significa que lo voy a constreñir a una sola teoría, sino un campo teórico, una situación teórica, un campo situacional, como lo llamaba Tuormin, implica delimitar cuál es el área de reflexión en la que yo voy a estar, en la que yo voy a construir el ensayo, partiendo de un objeto ya delimitado y de una hipótesis delimitada, hipótesis, tesis o punto de vista. Y si yo lo hago solamente en la búsqueda de las citas, de los datos, sin tener el campo teórico, puedo incurrir en esta relación entre la cita plagio. Y eso es lo que generalmente caemos, porque tomamos la cita, pero la cita no está en un campo teórico, no refiere a un objeto de estudio y está desligado del punto de vista que yo quiero probar o de la hipótesis que yo quiero probar, de tal manera que la cita, en lugar de convertirse en un argumento, se transforma en un plagio. Y incurrimos en muchos tipos de plagio. El plagio no solamente consiste en no citar al autor, ¿sí? Porque lo podemos citar bien, pero ¿qué relación tiene la cita con el proceso de argumentación? Si no tiene nada que ver con el proceso de argumentación y no parte de un objeto de estudio y no se fija en una hipótesis, por más adecuada que esté la cita, cualquier sistema que estemos utilizando, es un plagio. En nuestro país, José, y en otros, a ver, ¿se presta más el ensayo a las ciencias humanas y sociales? ¿O es, te comentaba hace unos minutos, tú dices que atraviesa todas las ciencias, sin embargo, parece ser que, al menos en nuestro país, a ver qué dices, pareciera florecer más en el terreno de las áreas humanas y sociales? No, por ejemplo, las grandes teorías de la ciencia surgen de manera ensayística. Cuando surge la teoría de la relatividad, antes de ser una teoría, parte de una reflexión ensayística. Son 22 cuartillas de un ensayo donde Einstein está especulando sobre el espacio, sobre el tiempo, sobre los sujetos que perciben ese espacio-tiempo, y lo hace de manera ensayística. Es más, es un ensayo lleno de metáforas, de metonimias, de comparaciones. Es un ensayo hermosísimo. Claro que ese ensayo, cuando lo transfiere en un paper, en un documento científico, desaparece todo esto, de esta construcción literaria del ensayo, y se transforman en ecuaciones matemáticas, en derivadas e integrales, a las que muy pocos lectores son... podemos entrar, ¿no? Cómo explica el tiempo desde una construcción matemática es muy difícil, pero cuando lo hizo ensayísticamente, entraron muchos lectores. Lo mismo sucedió con la teoría cuántica, lo mismo ha sucedido con las teorías de las cuerdas, de las que ahora están en boga, o cuando aparecieron el concepto de los agujeros negros, y es decir, todas estas construcciones, el famoso ojo de Dios, ¿no? Para los aceleradores de partículas, surgen con un pensamiento ensayístico y luego se convierten en matemática. y nos alejan a los lectores, claro. Terrible confusión que luego, te repito, muchos profesores hemos venido perpetuando. Leemos, por ejemplo, Breve Historia del Tiempo de Stephen Hawking y creemos que es un texto científico, cuando en realidad, bueno, sí lo es, pero sobre todo es un ensayo. Es un ensayo. Pues con esto nos vamos a nuestro siguiente corte, ya es el último, pero recuerden que todavía tienen tiempo para apuntarse, ya hemos recibido algunos comentarios y participaciones, pero les recuerdo nuestros teléfonos 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, para que participen por este libro de Ediciones Arlequín, Las Personas Normales Son Muy Raras, escrito por Margarita García Roballo. También tenemos dos pases dobles para que se vayan mañana, domingo 23 de enero, de 24 de enero a las 12 del día a ver a los Leones Negros contra Zacatepec. Y finalmente, dos paquetes que nos otorga el autor, nuestro invitado del día de hoy, José Reyes, con los textos Prototipos Textuales, Parámetros para la Escritura de Textos Académicos y La Insolación del Fuego. Estamos esperando sus comentarios en nuestro último bloque. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. ¿Cuáles son los errores más comunes al hacer un ensayo? Pensar que un ensayo es cuadrado, porque es una forma de escribir que viene de la literatura, ¿no? Pero que se ha aplicado a las ciencias sociales y en otros ambientes o en otras academias. Entonces, como es una forma de escribir, para mí, pues, de escribir libremente, y como pensar que tiene que ser de tal manera, tantas cuartillas, con una introducción, cuerpo y conclusión, como pensar que tienes que hablar con un cierto lenguaje académico, cuando en realidad en el ensayo se te permite como hasta incluso hablar desde las propias emociones y sentimientos. Entonces, no dejarse fluir a la hora de escribir, para mí es el error más grande. Pues el plagio, tal vez, o querer pensar como otra persona sin querer abrirse un poco más y tratar de hacerlo tú mismo. Copiar y pegar o algo parecido. Es muy fácil leer sobre algo y pasarlo tal cual está al ensayo. Es como lo más común. No tener un propio estilo y estar tomando un estilo ajeno. No intentar generar una manera propia de hacerlo, sino simplemente hacerlo como dice un manual. Que generalicen mucho o que no investiguen en fuentes que son confiables, simplemente de ningún autor o de ninguna página que sea confiable. Yo creo que lo confunden en otro tipo de trabajos, no necesariamente es un ensayo, o que en las fuentes en donde buscan la información no son las adecuadas. Pues ya tenemos aquí unos comentarios. Muchas gracias a todos los que nos ayudaron con sus respuestas en el Centro Universitario. Y le quiero hacer aquí a nuestro invitado, al maestro José Reyes, algunas preguntas de nuestra audiencia. Por ejemplo, aquí Armando Flores pregunta, ¿dónde se pueden encontrar ejemplos de las reglas para escribir un microensayo? Él nos llamó por teléfono. También Eduardo Montaño Ramírez nos dice, el tema me parece muy interesante y bien planteado, suelo escucharlo los sábados. Muchas gracias, Eduardo. También Isabel Navarro nos felicita por el programa, al igual que Carlos Pegueros. Gracias a todos los que nos están escuchando, esperamos que les estén sirviendo para hacer mejores ensayos y que nos comente entonces, maestro José Reyes, además de contestar esto que nos decía Armando Flores, pues que nos dé recomendaciones, qué autores son los más representativos, a quienes nos recomienda acercarnos a leer. Muy bien, retomo unos de los comentarios y luego a la pregunta. Dice, uno de los errores en los que incurrimos es pensar que el ensayo es cuadrado. Aquí hay que hacer una diferencia entre este ensayo. Hay una clasificación de ensayos y creo que esa clasificación ha hecho un poco de daño a la reflexión ensayística. El hacer una clasificación, decir el ensayo poético, el ensayo sociológico, el ensayo histórico, el ensayo científico, todos son ensayos. O sea, la condición es el ensayo. La diferencia es que están en campos de investigación distintas, pero la construcción es la misma. Ensayo de literatura, no sé. Y los ensayos cumplen con una construcción, una composición formal rigurosa, como todos los textos, pues es un género, ¿sí? Yo decía al principio que la libertad del ensayo está en la norma, cuando uno domina la norma, entonces aparece la libertad. Si uno se queda solamente con la aplicación de la normatividad, de los principios, de las regulaciones, de la escritura ensayística o de cualquier tipo de escritura, claro que va a convertirse o va a percibir estos textos como cuadrados por el seguimiento de los lineamientos. Pero todo en todo hay una normatividad. Y el caso del ensayo, hay una normatividad básica, ya algunos lo han esbozado. Lo primero que tenemos es una introducción, y en esa introducción se plantea un tema de investigación o un tema a desarrollar, un objeto de estudio, una hipótesis y un campo teórico. Eso es lo que va en introducción, y esa introducción, en el caso de microensayos, se escribe en el primer párrafo, porque son textos breves, textos de la brevedad. Y luego viene un desarrollo, ese desarrollo se escribe con tres párrafos. En el segundo párrafo es para hablar de la situación del objeto de estudio, cómo surge el objeto de estudio, cómo lo podemos definir, cuáles son las características. En el tercer párrafo argumentamos nuestro primer elemento de nuestro punto de vista, en el segundo párrafo por lo menos otros dos elementos, y en el quinto párrafo una conclusión, que es una reformulación de todo lo expuesto, es decir, cómo los argumentos conclusivos que planteamos en los párrafos anteriores están relacionados con la hipótesis. Y eso, claro, más la bibliografía, más el título y demás. Eso es muy riguroso, es decir, son normatividades que están ahí. Los procesos de argumentación también son rigurosos. Hay maneras específicas para la argumentación. No voy a citar solamente por citar. Por ejemplo, no puedo comenzar un párrafo con una cita, porque antes necesito un punto de vista para que la cita la soporte, y luego debo obtener una síntesis de esa confrontación y luego mi postura. Entonces ya es un error de argumentación, y además de ser un error de argumentación, es un error en la gramática del párrafo y es uno de los plagios, ¿sí? Comenzar un párrafo con cita. Lo mismo sucede terminar un párrafo con cita. Es otro de los plagios técnicos, y más grave todavía terminar el ensayo con cita, porque las citas son argumentos ya probados, son las conclusiones a las que llegó otro. Y a lo que debemos llegar es a mi pensamiento, no al pensamiento del otro. El otro me sirve como guía, la autoridad me sirve como guía, pero lo que importa es lo que yo voy a generar, el pensamiento que yo voy a proponer. Entonces, en esa composición formal del ensayo, como en el poema, como en el cuento, como en la novela, o sea, hay construcciones, normas, principios que son rigurosos. Y yo digo que en la norma está la libertad. Hay que conocer la norma, ¿sí? Como un futbolista, pues, ¿qué tiene que hacer para colocar el balón en el ángulo? Pues ensayar 1, 2, 500 veces hasta que sale a la perfección. Eso hace el ensayista. ¿Y cómo lo hace? Con una norma. Hay que pegarle de esta manera al balón o de esta otra para que dé esta vuelta y llegue ahí. ¿Y qué hacemos nosotros? Aplica la norma también, hasta que lleguemos ahí, es decir, la creación de pensamiento. Entonces, este asunto de ser cuadrado o no cuadrado, creo que debemos tomarlo con mucha cautela. Y también al profesor, decirle, oye, profesor, no encarguemos ensayos para un fin de semana, es imposible, ni tú lo puedes escribir, con todo lo que implica un ensayo. Entonces, ayudémosle al muchacho a llevar un camino metódico de la construcción del objeto de estudio, de la revisión de su hipótesis, de la situación del marco teórico, de ir desarrollando los argumentos poco a poco, porque es un proceso de reflexión y de argumentación, y eso no lo hacemos en 2 días, eso es imposible. Lo podemos hacer la escritura, pero todo el proceso previo no. Y eso porque un muchacho señalaba, dice, es que yo primero busco las ideas y luego las escribo y luego las corrijo y luego las vuelvo a escribir. Es correcto, todo proceso de escritura tiene por lo menos 3 elementos. Uno, el carácter de la pretextualidad, es decir, lo pretextual antes del texto, que implica la investigación, la delimitación de lo que yo voy a estudiar, la textualidad, que es la escritura propiamente dicha, y la posttextualidad, que tiene que ver con la corrección. Y esas etapas los profesores no las saltamos y solamente queremos la escritura, ¿sí? Y es lo que evaluamos. y lo que interesa no es evaluar, es provocar la reflexión que logra el muchacho y que también a mí me despierte la reflexión, porque es ahí como nosotros podemos innovar y generar ideas y pensamiento. Y la pregunta, ¿dónde se encuentran estas normatividades para la escritura del ensayo? Hay muchos textos clásicos, pero yo les propongo el libro de prototipos textuales, creo que es muy específico, lo pueden conseguir en siglo XXI. Y también teoría y técnica del ensayo, estrategias de escritura de nuestro propio invitado José Reyes. Está en el CUCSH. Y en la biblioteca del CUCSH, sí, ahí sí lo pueden buscar. Pues desgraciadamente el tiempo se nos ha acabado, creo que nos ha ayudado muchísimo esta conversación, creo que a todos los que nos están escuchando también, porque se notó que estuvieron aquí al pendiente de esta temática, gracias por ello. Y finalmente entonces pedirle ayuda, maestro, para entregar los obsequios del día de hoy. Con gusto, un número del 1 al 5 para ver quién se lleva el libro de Ediciones Arlequín. Pues el 5. Ajá, se lo lleva Isabel Navarro, muchas felicidades. Isabel, debes pasar a recogerlo a la nueva dirección de Ediciones Arlequín, que se encuentra en Teotihuacán 345, esquina Popocatépetl, en Ciudad del Sol, en Zapopan. Ahí puedes pasar a recoger tu ejemplar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Un número del 1 al 8, Ramón, para ver quién... son dos pases dobles, entonces dos números. 1 y 4. Felicidades a Jonathan Cervantes y a Rocío Lucero, ya son los felices ganadores que se van a ir mañana a echar porras a los Leones Negros. Deben pasar a recogerlos el día de hoy aquí a la dirección de radio, que se ubica en Avenida Ignacio Jacobo número 29, Colonia Parque Industrial Belénes, en Zapopan. Tienen hasta las 7 de la tarde hoy para recogerlos. Les recordamos un pase doble para cada uno, Jonathan Cervantes y Rocío Lucero. Sí, junto a calle 2, entre el Teatro Telmex y calle 2. Y finalmente también dos números, por favor, maestro, del 1 al 15, para ver quién se lleva estos, los suertudos de la tarde, quién se lleva estos paquetes. Bueno, el 5, porque mi gran ensayo se escribe con 5 párrafos. Ok. Y el 15. El 15. Pues ahí les van. Felicidades a Hugo Lorenzo Araiza y a Francisco Cermeño. Son los felices ganadores de estos ejemplares, que también los pueden pasar a recoger aquí a la dirección de radio, Avenida Ignacio Jacobo número 29, Colonia Parque Industrial Belénes, entre Teatro Telmex y calle 2, de lunes a viernes de 10 a 7 de la tarde. Felicidades a todos aquellos que se llevaron algo el día de hoy, pero a los que no, también se llevaron muchas buenas reflexiones y enseñanzas. Nos escuchamos el próximo sábado hablando de novela negra. En punto de la 1 de la tarde. Gracias, José, de nuevo por estar con nosotros. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.